La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La doctora Antonieta Prates continúa con un balance de lo actuado durante el año 2016 en la Oficina de Pueblos Indígenas, hablando sobre otros temas que han tratado este año en la oficina. Otro de los problemas graves acá es la muerte de niños de pertenecientes a comunidades indígenas, y hemos tenido este año 4 reclamos por violación de niñas huichí, que si bien es una cuestión penal, sí hemos intervenido nosotros en qué derechos se le han garantizado a ese niño o niña en el momento del proceso judicial, o cuáles fueron los impactos comunitarios del sistema de justicia, de la actuación del sistema de justicia. Porque recordemos que ellos tienen otros, tienen una concepción de la comunidad muy diferente a la nuestra. Entonces, una acción sobre un integrante de la comunidad impacta comunitariamente. Sobre eso hemos trabajado. Uh-huh. El tema del DNI es importante, igual que la personería jurídica a nivel comunitario, que es como el DNI comunitario, porque es la llave de acceso a otros derechos. Por ejemplo, el DNI a la asignación universal, a una escolarización completa, a prestaciones sociales. Uh-huh. Exactamente. Entonces, sí. La importancia del DNI radica en eso. Uh-huh. Otros reclamos que hemos tenido este año fue por reconocimiento de pueblos, tanto del pueblo Cachi como del pueblo Nibaclé. Uh-huh. Que además, al no reconocerse como pueblo, no les reconocen las comunidades y empieza a ser una vulneración de derechos, en escala, ¿no? En este marco de los derechos económicos, sociales y culturales, quiero resaltar dos investigaciones que tenemos en curso en la oficina, estamos realizándolas, que son relativas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Una es por acceso a la vacunación, y estamos pensando en poder ampliar el objeto de investigación en atención a la situación de la salud, la grave situación de acceso a la salud que tienen los pueblos indígenas. Y la otra es de educación multilingüe, plurilingüe. La investigación que estamos llevando en el caso de objetivos de desarrollo sustentable es la educación superior, digamos. Uh-huh. Los integrantes de comunidades indígenas tienen una educación primaria, un índice de acceso a la educación primaria bastante alto, porque si bien todavía es deficiente, hay muchas escuelas en territorio, faltan, pero hay. Pero ya a nivel secundario ellos se tienen que trasladar a las ciudades, a los centros urbanos más cercanos. Eso significa un costo muy alto, y ya ni hablemos de una educación universitaria. Claro, universitaria o de formación profesional. Sí, sí. Es casi nulo el porcentaje de personas pertenecientes a comunidades indígenas que tienen el acceso a ese tipo de educación. Entonces ahí estamos enfocando nuestra investigación a objetivos de desarrollo sustentable como un grupo en situación de vulnerabilidad que es necesario generar desde la política pública un abordaje específico. Perfecto. Otro de los puntos, el penúltimo ya, es el acceso a la justicia. Tengamos en cuenta que para acceder a la justicia en nuestro país es necesario contar con un abogado. El abogado es muy costoso para los integrantes de comunidades, y tenemos el defensor público, pero bueno, muchas veces los intereses indígenas están contrapuestos a los intereses políticos o económicos hegemónicos, y en las provincias ocurre que los defensores oficiales muchas veces, el sistema judicial de la provincia muchas veces es más amigo de esos intereses que de los propios pueblos. Entonces ahí se encuentran ellos con graves trabas para acceder. No pueden hacer una denuncia en la policía porque la policía muchas veces no se la toma. Son víctimas de hostigamientos por parte de criollos, de privados, propietarios de los predios, de amenazas. Tenemos una recomendación en este caso, que es a Huaypoti, en la provincia de Misiones, para el uso de sus tierras. Tienen unas tierras relevadas, territorio, y no pueden hacer uso de la totalidad de ese territorio y tampoco tienen un abogado que pueda defendernos, no pueden costeárselo. Tenemos una recomendación en ese sentido de este año. Dentro también del acceso a la justicia, por supuesto, nos volvemos a ver el tema del DNI. Si no tienen DNI, tampoco efectivamente pueden iniciar los trámites. Por eso está todo relacionado. No pueden iniciar los trámites y a nivel comunitario, si no tienen personería, no pueden acudir a la justicia. Acuden como una familia, pero si nosotros hablamos de derechos comunitarios sobre el territorio y yo acudo como Juan Pérez, tengo que hacer una posesión veinteañal que no tiene nada que ver con la propiedad comunitaria. Entonces, sí, como que se enlazan mucho estos temas que te estoy mencionando. También con respecto a acceso a la justicia, tuvimos una intervención en un caso en la provincia de Chubut de La Trochita. Hay un conflicto bastante importante por el recorrido del tren La Trochita, exactamente, en la zona de Esquel. Hay un problema de fondo, que es un problema territorial en el que nosotros no estamos interviniendo, la cuestión está judicializada, nosotros tenemos ahí inhibidas las competencias, pero sí hemos intervenido en una situación de detención de las personas que estuvieron unas horas al intemperie, en el invierno, hemos tenido ahí, hemos recibido las respuestas de los organismos interpelados y para nosotros ha sido satisfactorio. Y después hemos hecho a nivel ya de capacitación, por decirlo de alguna manera, participado en la capacitación de promotores jurídicos organizada por CEPAS GAJAT, que estuvieron visitándonos acá 20 líderes y jóvenes indígenas de todo el país, y hemos participado en Encarnación, en Paraguay, en una jornada sobre acceso a la justicia para ver los diferentes sistemas de justicia entre el indígena y el nuestro, el occidental, que tiene sus tensiones y cómo compatibilizarlo. Y el último tema, y muy importante, es el tema de la consulta previa. Nosotros acá tenemos una actuación incipiente, cada vez más importante desde el año pasado, que hemos participado e impulsado un proceso de consulta, y este año hemos participado en... por temas de consulta previa, por un tendido del gasoducto de Narza, tanto en la provincia de Formosa como en Salta. Hemos realizado una recomendación para el cumplimiento, para la utilización de un protocolo que ha elaborado 33 comunidades de las Salinas Grandes, provincia de Salta y Jujuy, que nosotros acompañamos durante el 2015. Este año hemos hecho una recomendación a autoridades nacionales y provinciales para que lo cumplan. Seguimos trabajando en una mesa de trabajo sobre derecho a la consulta previa con muchas organizaciones sociales, y en ese marco hemos hecho una colaboración técnica al programa ONU Red, que está radicado en el Ministerio de Ambiente de la Nación, para cómo se aplica la ley de bosques en comunidades indígenas. Ellos van a elaborar un protocolo y nosotros le hicimos una asistencia técnica que terminó hace muy poco y fue muy exitosa. Además, en el tema de La Trochita también participamos en una mesa de diálogo, hicimos un posicionamiento respecto de la consulta previa, nos convocó el juez. Participamos en una audiencia pública en la provincia de Misiones por la traza del camino del lote 8 en la reserva de Yabotí, por temas de explotación petrolera en la provincia de Formosa, y también por el decreto 672 del 16 que crea el Consejo Consultivo, que creó el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas en la República Argentina. Fue un decreto del mes de mayo de este año. Nosotros tuvimos una participación tratando de mediar entre un grupo de organizaciones indígenas y el Estado Nacional, y hoy estamos trabajando para que ese Consejo Consultivo sea un espacio abierto a todos los espacios indígenas de la Argentina, porque consideramos que aún es muy restringida la participación en su interior. A nivel ya institucional participamos, como te digo, en la colaboración técnica con ONU Red, y además participamos a nivel regional en un intercambio de experiencias sobre intervención defensorial en procesos de consulta previa con la Defensoría del Pueblo de Perú, y posteriormente con Defensorías del Pueblo de la región: Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil y Argentina. Estamos definiendo unos lineamientos de intervención defensorial a nivel regional que puedan ser utilizados por las Defensorías del Pueblo de toda Latinoamérica al momento de participar en un proceso de consulta, porque nos erigimos realmente como organismos garantes del proceso en sí, más allá del objeto de la consulta, de que el proceso de la consulta se ajuste a los estándares internacionales vigentes de derecho. Muchas gracias, Antonieta, te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, seguiremos hablando sobre estos temas a lo largo de todo el año.